En vivo, Radio Caso. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Y esto fue Marax. Impresionante. Impresionante. Acabamos de escuchar el último concierto del día de hoy. Maravilloso. Escuchamos una continuación también del karaoke, de alguna forma. Ah, sí, totalmente. ¿No? Esto que estaban hablando antes, cuando yo estaba, ya no estaba en este estudio, pero estaba abajo escuchándoles, y estaban hablando sobre el género karaoke. Bueno, sí, ahí sí, tuvimos sí, una capela de Shakira. Impresionante versión. Y la performance también. Muy increíble. Para quienes no pudieron verlo, ¿cómo fue? Una descripción breve. Hubo como tres cambios de vestuario. Sí, yo vi el momento en que se saca el vestuario luminoso. Ella ingresa a la sala con un vestuario luminoso cantando, digamos, solo voz. Sí, sí, sí, sí. Amplificada. Una especie, un juego con la voz lírica, digamos, como ese tipo de voz angelical. Eso, ella está vestida con un traje que tiene luces, ¿no? Parece medio también tiene una peluca violeta, parece una especie de muñeca del espacio, una cosa así. Eso, y bueno, empieza con esa capela y después hay un tema ya más electrónico que lo hace con ese vestuario también. Sí, pero ahí en el intermedio se saca y aparece como atada o no sé cómo se dice. Ah, sí, totalmente. Aparece como una especie de chaleco de fuerza. El chaleco. Y la acompaña a alguien, hay como una escena un poco, digamos, psiquiátrica. En la que ya tenía mucha cuestión performática, actoral, sí. Además de que la voz, ¿no? A mí me sorprendió mucho lo bien que cantaba esta persona. Increíble. Muy lindo como cantó. Muy fuerte. Hermoso. Tanto en vivo como en la radio. Y yo puedo estar un ratito acá y allá y escuchar. Y también las invitades que tuvo. Sí, increíble. Mucha gente en escena y muchas voces, sí. Había una iluminación también particular, desde el público salían. Ah, sí. Parte de Les Performers. Y bueno, esto ha sido el último concierto del día de hoy. Nos pasamos de las 21. Bueno, para recuperar, porque ayer terminamos un poquito antes. Ayer así recuperamos que y compensamos. El tiempo nos va a dar justo cuando terminemos este festival, como nos gusta. Nos encontraremos mañana. Continuaremos hablando de lo que fueron estos dos últimos conciertos: el de Jorge Espinal, que comentamos un poquito con Martín, es en ese, con Julio también, con intervalo, con hablando. Julio estuvimos hablando un ratito antes y bueno, nos despedimos mañana, el último día, última oportunidad para venir a Ruido 2022, si no van a tener que esperar un año, creemos, por lo menos, exactamente, con suerte. Si nos dejan volver. No, tremendo, tremendo festival. Mañana los conciertos empiezan a las 15 horas, empieza Sol Rezza en el Salón de Honor, a las 16 Yoto, a las 17 Elian Radig en el Auditorio Nacional. Camposanto. Camposanto es a las 18, 19 Pablo Reche en la Sala Argentina, después un poco más de karaoke, así que preparen sus canciones, piensen, practiquen esta noche y cerramos a las 20:30 con Coa en la Cúpula nuevamente para ver si esta luna llena se mantiene aunque sea un día más. Continúa la feria Rata Kiosco. La feria hoy explotó. Explotó. Sí, y es que sí, como estaban los conciertos en la cúpula del karaoke, era una buena oportunidad para llevarse algo también. Sí, digo, sí, pagando, no quiero decir que la gente robó ni nada por el estilo. Algunos ejemplares se acabaron de algunas ediciones que yo me compré, por suerte el último, pero lo que sí quedan varios y así pueden pasar que ya a buscar. Saben, Simón está vendiendo Stockhausen por mercado. No. Algo importante, quedan ejemplares de Elian Radig que los pueden retirar por la feria. Esos son gratis. Son gratis y quedan, bueno, así que aprovechen chau, mañana. Basta, váyanse. Chau, chis. Vayan a pasar un lindo sábado, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en nos este escuchamos mismo lugar. Mañana. Y para quienes estén en Capital, en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, Santa Fe, vénganse, tómense un micro y vengan. Son 4, 5 horitas, 8 horas, una noche, mañana están acá. Vénganse que es todo gratis. Hasta mañana. Nos vemos. Chau.